Sábado de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás tus juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Bueno, en este capítulo 5 de San Mateo, el Señor Jesús sigue comparando la ley judía del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, con esta nueva ley que le ha venido a traer, que es la ley de la gracia, la cual no suprime la ley del Antiguo Testamento, pero sí la perfecciona. Y hemos dicho que la ley de Cristo perfecciona a la ley de Moisés, entre otras cosas, porque es una ley más profunda, más interior, es una ley capaz de transformar el interior de las personas, el corazón de las personas, la mente de las personas, la voluntad, cosa que no podía hacer la vieja ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los mandamientos, los cuales simplemente se limitaban a prohibir determinadas acciones malas. Lo cual es una cosa muy buena y necesaria, cuando el mandamiento dice no matar, no mentir, no cometer adulterio, no robarás, etc. Pero los mandamientos de suyo, la ley de Moisés de suyo, son incapaces de transformar aquella raíz de la cual brotan los malos actos, que es, como dijimos recién, el corazón, la mente, el interior de las personas. Bueno, la ley de Cristo sí sana esa raíz de todos los males. Como dice Jesús en otro lugar del Evangelio, es del interior del hombre, es del corazón del hombre, de donde proceden las maldades, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, etc. Del interior, con lo cual hay que sanar ese interior, y eso puede hacerlo la gracia de Dios. Eso puede hacerlo el Espíritu Santo, y no simplemente una ley escrita exteriormente como era la ley de Moisés. Hoy Cristo, siguiendo con esa comparación entre la ley del Antiguo Testamento y su ley, la ley de la gracia, se refiere a un tema muy presente en el Antiguo Testamento, que es el tema del juramento. No jurarás, como dice el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás, cumplirás con tu promesa hecha al Señor. Bueno, el tema del juramento. Jesús dice que esa ley del Antiguo Testamento, que aparece en alguno de los libros del Antiguo Testamento, sigue siendo válida, pero dice, cuidado, porque además de transgredir ese segundo mandamiento, jurar vanamente en nombre de Dios, uno podría también pecar cuando, por ejemplo, y esto sí que no aparece en los mandamientos, pecar cuando, por ejemplo, uno, aunque no jure en nombre de Dios, o aunque no jure falsamente o vanamente, sin embargo, uno puede obrar mal cuando dice que sí, pero después no cumple con aquello que dice, cuando uno tiene un doble discurso, cuando uno se maneja con restricciones mentales, cuando uno es poco sincero, cuando uno tiene doblez en su conciencia, cuando uno dice una cosa pero hace otra, cuando uno a una persona le dice tal o cual cosa pero luego por detrás dice lo contrario, cuando uno es falso en relación con los demás. Ven, todo eso es algo malo, es un pecado, y aparece con más claridad en el Nuevo Testamento, no tanto en los 10 mandamientos. O sea, Cristo nos pide la simplicidad, la transparencia, la sinceridad, el cumplir con la palabra empeñada en relación con Dios y con los demás. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás, la doblez, el doble discurso, la ambigüedad, las restricciones mentales, la falta de transparencia, el decir una cosa pero luego a las espaldas decir otra distinta, todo eso procede del maligno, dice Jesús. Por eso, bueno, a la luz del Evangelio de hoy podríamos evaluar si hemos tenido estas acciones así de doblez o estas acciones poco transparentes o ambiguas. Y bueno, y si las reconocemos, si admitimos que las hemos tenido, intentar cambiarlas, modificarlas, pedir perdón a Dios, pedir perdón a los demás, ser simples, ser transparentes, ser coherentes, cumplir con la palabra empeñada. Si hemos dicho una cosa, intentar ser consecuentes con aquello que hemos dicho. Muchas veces pasa, incluso en el ámbito de los políticos, sobre todo en época de campaña, que prometen una cosa y luego no la hacen, o peor aún, hacen lo contrario. Es muy común eso en muchos políticos. Ahí se ve la doblez o la falta de sinceridad. Bueno, Cristo dice que todas esas actitudes proceden del maligno, no son de Dios, porque Dios es la verdad, Dios es la transparencia, Dios es lo que es, y no la doblez o la ambigüedad. Ocurre también esta suerte de doblez en grupos o personas que dicen una cosa, pero en la práctica promueven o viven de manera contraria a aquello que dicen ser. Por ejemplo, grupos. Hay un grupo llamado este grupo Católicas por el Derecho a Decidir. católicas se llaman, pero que están totalmente a favor del aborto. Que la mujer decida sobre su propio cuerpo, dicen ellas. Fíjense la contradicción. Dicen una cosa, se dicen católicas, pero al mismo tiempo promueven con uñas y dientes algo que la Iglesia Católica condena, como el aborto. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Por qué esa doblez? Dicen pertenecer a una institución a la cual, en el fondo, critican o atacan. ¿Por qué esa doblez? ¿Por qué esa falta de coherencia, de transparencia? ¿Por qué no decir directamente, yo no soy católico o no soy católica, dado que no comparto con la fe católica esto y esto? Eso sería algo más sano. Y no esa doblez. Católica, pero, católico, pero, en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Ven? Es una contradicción. Como dice hoy el Evangelio. Es un sí, sí, pero en el fondo no, no. A veces pasa también en grupos como, por ejemplo, grupos de la iglesia, colegios, que se dicen católicos, tienen el nombre de católicos, pero luego en la vida interna del colegio tiene una catequesis pésima, o a veces no tiene catequesis, o a veces promueve en la vida interna conductas que son anticatólicas, o se enseñan cosas anticatólicas. Por ejemplo, ha pasado y ocurre en algunos colegios de la Argentina, en el cual algunos de los alumnos y algunos docentes promueven el aborto dentro del colegio católico. Y van al colegio con el pañuelo verde, que es aquí en Argentina el símbolo de los abortistas. Y el colegio es católico, y uno dice, pero ¿cómo no? ¿No se entiende que en un colegio católico, con nombre católico, se esté promoviendo o se esté dejando que algunas personas, de manera así un poco silenciosa, promuevan algo que es tan contrario a la fe católica? Y bueno, ahí tenemos otra incoherencia, ¿ven? Otro segundo ejemplo de incoherencia. Decir sí, sí, pero luego no, no. Somos católicos, cristianos, pero luego en la práctica no. O lo único de católico que hay es el nombre de la institución y nada más. Bueno, esto habla de una gran incoherencia incluso dentro de la misma iglesia. Y en esos casos lo mejor sería que las instituciones y los colegios directamente cambien el nombre. Dejen de llamarse con nombres católicos si es que no van a hacer nada para catequizar o para evitar estas conductas anticatólicas dentro de la propia institución. Bueno, podríamos seguir con otros ejemplos, pero creo que se ha entendido aquello que queríamos decir. Pidamos al Señor nos asista, nos ayude a ser simples, transparentes, coherentes, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No andar con dobleces, no andar con dobles discursos. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.